Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio La Colectiva FM 102.5. Bienvenidos al programa número 76 de los Rodríguez. Eso. Yeah. Y estamos acá. Estamos acá, acompañado por un montón de gente, acompañado principalmente por Alan Glight en la operación técnica. Así es. El amigo Alan levanta el pulgar. Me escucho bárbaro hoy, Bueno. Bien, me gusta mi voz. Ay, hoy. A mí no me gusta mi voz hoy. Bueno. Dale, echale la culpa a Alan. No, es culpa de mi voz, no de la operación técnica. Bueno, ¿por dónde nos puede escuchar la gente? Por internet. Por www.lacolectiva.org.ar. Sí. Y nos pueden llamar al teléfono 7512-0095. Y si no, ¿dónde nos pueden encontrar? En las redes sociales, en Facebook somos Los Rodríguez. En YouTube somos Los Rodríguez, que no nos dejan subir ningún programa ya. No. Y en Instagram. Yo soy Liani.88. Y yo, Marcel Lugosi. Así que hoy es un lindo programa y tenemos cada hitazo. Sí, sí. Sí, son todos, no sé si todos, pero porque hay algunos que no son conocidos, son... Buenos temas, muy buenos temas, buenas bandas. Así que, ¿te parece que vayamos a la consigna? Dale, vamos. Vamos a la consigna, Alan. Bueno, no sé qué pasa, hay un fantasma, no quiere que vayamos a la consigna, ¿vos te parece? Repite la cortina, Ruta Encendida de Alfonso se entrega, que está en el disco Alfonso se entrega del año 1987. Y anteriormente en la intro, escuchamos obviamente Rutas Argentinas de Almendra, que está en el disco Almendra del año 1969. Así que si les parece, yo voy a seguir diciendo pavadas hasta que entre la consigna. Y si no sé, repetiremos el programa anterior y lo haremos la próxima. Le quiero mandar un beso grande a Marta y el Negro. Marta y el Negro, que están en este mismo instante escuchando Radio La Colectiva junto a la señora Nené, mi madre. También le quiero... mandar un beso muy grande a todas las bandas under del oeste, porque lamentablemente se ha perdido un gran valor del oeste, Sebastián, de Niños Viejos. Y bueno, nunca pasamos un tema de Niño Viejo, así que veremos si prontito podemos pasarlo. Bueno, dijimos que nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube. Hoy tenemos bloques impresionantes como Grandes Bandas, Hitazos, Federal, que le toca a Liani, el infaltable tema viejito, vamos a pasar un tema del año 1961, 6 años antes de la balsa. También tenemos el bloque Fogón, que tenemos, ¿qué más? Bloque instrumental. Tenemos también Hitazos. Y bueno, y nos vamos a despedir como siempre con un tema recién salidito del horno, porque se publicó el 3 de julio. Es una nueva versión de un viejo tema del año 2003 de una vieja banda muy querida por nosotros. Así que, ¿qué hacemos? Pasa el tema completo, listo. Allá vamos. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Bueno, hemos escuchado el tema de Claudio Gávez y La Pesada, que fue grabado en los estudios Phonalex y producido por Billy Bond, publicado y distribuido por el sello Microfone en el año 1972. Este álbum, Claudio Gávez y La Pesada, está considerado por muchos como la obra más personal y experimental de Claudio Gávez. El mismo transita diversos estilos, pero siempre impregnado de blues y psicodelia, sus dos pasiones musicales de aquel momento. Una de las primeras presentaciones del disco fue el fallido recital de La Pesada del Rock and Roll en el Luna Park, donde durante la interpretación del tema que escuchamos, justamente Fiebre de la Ruta, se produjeron los altercados que terminaron con el famoso Rompan Todo. Bueno, y lo que está sonando ahora en este momento de cortina es Ruta 66 de Papo, que es de Papo y Amigos, en realidad del año 2000. Pero voy a pasar otro tema, que es un tema de Capanga, que se llama En el Camino. Está en el disco Botánica del año 2002. Y antes de ir al temita, pedimos disculpas por los pequeños altercados técnicos. Rompan todo. ¿Sabes qué pasó? Yo le cuento a los oyentes. Estoy medio averiada. Estoy medio engripada con un poco de fiebre. Y se ve que, por eso la voz así que tengo, ¿no? De enferma. Se ve que la computadora se contagió de mí y está averiada también. pero seguimos adelante. Pero rompan todo. Seguimos porque el show debe continuar, ¿no? Obvio, más vale. Bueno, vamos al tema, ¿te parece? No sé qué tema vas a pasar. ¿Ya lo presenté? Ah, ¿sí? Sí. No te escuché. Ah, estamos en otra. Yo soy como los hijos, no escuchan los padres. Pero yo sí te escucho. Tema de Capanga, del disco Botánica, del año 2002, En el Camino. Porque existe un mundo antes de la balsa. Acá viene el tema viejito de hoy. Y bueno, nos vamos a ir a la primer tanda de este accidentado primera parte de los Rodríguez. ¿Por qué accidentada primera parte? ¿Cuál es la consigna del día de hoy? La consigna del día de hoy es Ruta. Bien. Ruta, que no pudo, no salió nuestro separador y a partir de ahí como que se nos descajetó todo.

Bueno, acá estamos, en la segunda parte de los Rodríguez. Sí. ¿Eh? Chocamos, pero seguimos. Sí, seguimos. ¿Me hizo acordar eso? El viaje a Merlo. Viaje a Merlo con el 147. ¿Cómo lo extraño el 147? Ay, a la cosa esa que andaba tan lento, extraña. No importa, no sabe cómo lo extraño. Lo ponías a 105 y te vibraba todo así. Una cosa de loco. 105, ¿eh? Y ya, era claro. Cosa, era como si fueras, no sé, un supersónico. Bueno, la cuestión es que yendo a Merlo, a la altura de Pergamino, en un semáforo, estábamos tranquilos ahí con tu mamu. No sé si lo conté, lo vuelvo a contar porque los oyentes se renuevan. Y porque vos perdés la memoria. Y porque pierdo la memoria, estoy viejito. Alan no lo sabe, no nos operaba Alan. No. Así que se lo cuento a Alan, ¿sí? Y se lo cuento a tu abuela también, porque no le dije casi nada. A ver, ¿qué? Porque si no, viste, si le contaba. Estábamos yendo, viste, y bueno, un semáforo, tranquilos. Tu mamu con el mate en la mano. Ah, ya sé la historia. La hermanita Uma atadita atrás, tranqui. Sí. Conversando, escuchando musiquita, porque yo me preparo un playlist. Cuando nos vamos de viaje, no sabes el playlist. Sí. Así, interminable. Casi siempre con bandas de amigas o del barrio. Casi bien. Siempre. Y estábamos ahí tranqui, de repente, ¡pum! Sacudón, terrible sacudón. Voló la yerba. No sabes lo que fue, la yerba voló por todos lados. La miro a tu mamá, le digo, ¿estás bien? Dura, ¿viste? Sí. Y estaba así que se agarraba el cuello. La miro a Uma, quietita así, pobrecita, sentadita en el asiento como si nada. Pero, claro, pero asustada. Un cagazo terrible, pero así dura, ¿viste? Y bueno, me bajo, un Fluence nos chocó. No. El viejo pobre lo destruyó el Fluence. El Fluence, la trompa, no le quedó nada. Sí. Y al pobre 147, la parte de atrás no le quedó una sola luz, no le quedó guardabarro, paragolpe, perdón, no le quedó paragolpe, no le quedó ni paragolpe ni luz. Sí. Y el baúl hundido, obvio, ¿no? Y tu mamu me dice, ¿y ahora qué hacemos? Nos tenemos que volver. Le digo, ¿qué? ¿Qué? ¿Nos vamos a volver? Le digo, vamos a hacer una cosa. Le digo, yo voy por esta callecita, hago una cuadra. Le digo, vos fíjate si las ruedas se mueven. Si las ruedas no se mueven, así, viste, bamboleante, seguimos. Y seguimos. Pasa que igual cuando te pasa eso en el medio de un camino, ya estarías lejos, ¿no? De casa, se supone. No, a 200, estaba a 200 kilómetros de casa y como a 600, 500 y pico de 600 de Merlo. Claro. No me iba a perder las vacaciones por ese viejo. No, pasa que digo, depende del daño del auto. Pasa que cuando estás a medio camino, entre seguir y volver es lo mismo, digamos. ¿Qué es lo mismo? ¿Te perdés las vacaciones? Sí, pero me refiero al peligro, digo, si... No sé, seguimos de largo, sin luces, llegamos de noche sin una luz. Sin luces de atrás igual. Sin una luz de atrás, claro, sí, bueno, no te veían, nadie. Claro. Sin una luz de atrás, llegamos, al día siguiente lo mandé a arreglar como se pudo. Y bueno, y acá estamos. La vuelta fue peor, después te la cuento. La vuelta fue mucho peor todavía. Qué trágico. Pará, ¿y vos te acordás por qué dijimos de hacer ruta? ¿Cómo surgió la idea de hacer sí, este programa? Sí, porque el finde pasado, que hicimos finde, estábamos manijas. Así re manija porque nos íbamos a ir afuera y no nos fuimos a ningún lado. Claro, quedó ruta, pero ruta fallida. Claro, es más, quedó ruta como el tema que voy a pasar para este bloque Grandes Bandas. A ver, ¿cuál es tu gran banda? Porque está en el álbum Películas. Películas es el segundo y último álbum de estudio de la gran banda de rock progresivo La Máquina de Hacer Pájaros. Fue grabado en los estudios Young entre el otoño y el invierno de 1977 y publicado por Talent Microphone el mismo año. La banda estaba compuesta para este disco por lo menos por Charlie García en piano y voz, Carlos Cutaya en órgano, Gustavo Basterrica en guitarra, José Luis Fernández en bajo y el interminable. Hoy es el día del batero. Ah, sí. Sí, el interminable, Oscar Moro en batería. Bien. Uno de los mejores bateros de Argentina. ¿Sí? De todos los tiempos. ¿Y por qué digo que viene justo este tema? Mirá, parece que lo hubiera pensado. Vamos a escuchar el tema Ruta Perdedora, ¿eh? De La Máquina de Hacer Pájaros. Avanti, morocho. luces se inundan el espacio habitado por un Dios. Sé que vive mucho, es mucho mejor, pero sé también que mi vida es tan triste. Como un tonto me ensillo mi caballo, me largo por las arenas, y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminiaga, Santa Elena, el Churqui, Rayo Cortado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Hemos vuelto al piso, yo ya estoy acá dentro del estudio, papá ya fue al baño, Alan ya armó todo el Sara. ¿Qué más puedo contar de nuestras intimidades? Bueno, bien, vamos bien. Vamos bien, retomamos ahí bien. Claro, estamos en grandes bandas. El tema, me voy a fijar a qué hora lo tendría que estar mandando, así sé con cuánto tiempo. 48. Cuento. Ahí está, 19:48, sepan que voy a mandar el tema. En 3 minutitos. ¿Qué más puedo contar? Acá está todo, como cuando tengo, uno va en la ruta, todo bien diagramado. Tengo gripe, en realidad no sé si es gripe, lo que sí tengo, le voy a contar a mis oyentes porque se me canta la gana hablar de mis intimidades. Tengo mucha tos, ¿viste? Esas toses como de perro, que yo no sé cómo ladran los perros, pero supongo que es como la tos que yo tengo. Así. Cuando tenés tos de perro, es esa que te sale muy profunda. Sí, y hay momentos en los que mi respiración parece un camión, como el ruido que hace el caño de escape de un camión. No sé, medio mira, raro. Sí. Mira. ¿Tiras humo también? Yo tiro humo. No tiro humo. Pero bueno, sí, tuve un poco de fiebre, entonces sí, puede ser que no tiro humo, pero me sale como vapor del cuerpo. Mira qué bien. Y tuve fiebre, pasa que se me levantó y de vuelta, ayer se había calmado, por eso sí, continuaba con mi vida normal, y hoy otra vez volvió. Entonces me drogué durante el día con drogas varias para bajarla. Hablando de drogas. ¿Quién se drogó? Tenemos un oyente que se droga. ¿Se droga? Sí, quiero que sepan todos. A ver con qué se droga. Nuestra amiga Marisa, del Pilar Varela, dice: programón, y aún no terminó la primera hora, un tema mejor que el otro. Sí, se droga. Se droga. Sí, lo escucha, pero fumada. Está. Marisa, nos pasó de todo, pero bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos. No, yo no llegué a tanto, yo solo con unos medicamentos para de esos que bajan la fiebre, nada más, eso solo, con eso me di. Igual es verdad que un tema mejor que el otro. Sí, los temas son temones. Y ahora, bueno, estamos en grandes bandas y yo traje un tema de Los Guarros. Los Guarros es una gran banda. Sí. Es una gran banda, ¿no? Sí. El tema que traje está en el disco, que también se llama Los Guarros, del 2002. Se llama Vamos a la Ruta el tema. Lo deben conocer porque es un hitazo también, me parece. Lo sí. Pasaron en todos lados. Sí. No sé en la colectiva, pero en todos lados pasaron ese tema. Y hoy leía por ahí, quería como buscar un poquito de información de Los Guarros. ¿Sabés que se formaron en 1988? Mira. Justo. Un año después, qué lástima que no los puedo pasar. Pero justo cuando yo nací. Yo creo que tal vez por eso es que yo soy como soy. A veces, así, medio guarra, ¿no? No lo coincidencia había pensado. De la vida. No lo había pensado, pero puede ser, ¿cómo no? Bueno, ya les conté todo lo que les tenía que contar. Perfecto. Si alguien tiene algún consejo para darme sobre qué hacer con la gripe. Ah, pará, tengo una pregunta. ¿Puedo tomar alcohol? ¿Se puede? ¿El alcohol mata a todos los bichos? Yo te explico. A ver. Yo una vez... Tengo. ¿Tenés? Sí, tengo un odontólogo. Sí. Nicolás. Ah, Nico, sí, lo quiero, le mando un beso a Nico. Nico. Sí. De Estepario Música. Sí. Que yo le pregunté una vez, porque una vez me fui a sacar una muela con él, ¿viste? Que te dan la cosa, el antibiótico, qué sé yo, le digo. Nico, le digo, ¿no se puede tomar nada? Es todo mentira. ¿Es todo mentira? Es mentira. ¿Nico dice que es todo mentira? Te lo juro. Ah. Me dice, no se te corta nada. Lo que pasa que los remedios y el alcohol se metabolizan por el hígado. A lo sumo te hace bosta el hígado. Ah, bueno. Pero bueno, pero no te corta. Esto es un consejo para todos los oyentes. ¿Qué? Pero ¿qué? no te corta el efecto. Te rompe el hígado, ¿no? Exacto. Después vos elegís. Bueno, pero yo no estoy tomando antibióticos, solo tomé... ¿Qué querés? ¿Una cerveza te doy? Y sí, bueno. Porque no puedo tomar mate para no contagiar, entonces ¿qué tomo? Te doy, porque si te vas a partir, partí bien. Bueno. Pues, ¿sabés? Voy a partir por la ruta de los guarros. Dale. Vamos a la ruta. Vamos. Ciudad, día a día, noche a noche, y no te puedo encontrar. Piso más fuerte el acelerador, voy llegando al límite de esta ciudad. Me voy de acá con vos. Oh, vamos a la ruta. Nena. Nena, yo te voy a rescatar. Me paso por tu casa, deja una carta a tu mamá. Piso más fuerte el acelerador, voy llegando al límite de esta ciudad. Me voy de acá con vos. Un país, 24 provincias y el rock nacional está en todas y cada una de ellas, en nuestro bloque federal. Estamos otra vez en el piso de Radio La Colectiva FM 102.5. Y ahora, ¿qué vino? ¿En y qué ahora, estamos? El bloque federal que te toca a vos hoy. Me toca a mí. Después vos tendrás tu momento de gloria con los instrumentales, ¿no? Sí, creo. Traje un instrumental que más de uno no lo va a poder creer. Bien. Y yo traje un tema para el bloque federal que se llama Familia Rodante. Algo así como nosotros, ¿no? Cuando nos vamos de viaje. Sí, sí. Nos falta, sí, ¿por qué no? Nos falta la casa rodante, pero bueno. Empezamos a hacer una familia rodante a partir de mis 50. Hasta ahí estábamos anclados. Está, claro. Anclado en París. El tema, bueno, Familia Rodante, en su versión original es de León Gieco, pero yo traje la versión de La Vela Puerca. Tomá pavo. Mira, tomá pavo, Marisa. Tomá pavo. Sí, La Vela Puerca es una banda de uruguayos, pero yo me tomé el atrevimiento de adoptarlos como si fuesen una provincia más de nuestro país. Exacto. Está así muy que... bien, está muy bien. Come on, amigos uruguayos, a este bloque federal de los Rodríguez. Bueno, les cuento a todos les oyentes que Familia Rodante, el tema, es parte de la banda sonora de la película Familia Rodante, que es una película de Pablo Trapero. Les cuento algo de la película por si no la vieron. La dirección y el guión es de Pablo Trapero. Es una comedia dramática que se estrenó en septiembre del año 2004 en coproducción con un montón de países. ¿Sabías eso? No. Por ejemplo, Francia, España, Italia, Reino Unido y Brasil. Mira. Y trata de una familia que está liderada por una abuela que reúne a cuatro generaciones de su familia, los sube a todos en una casa rodante para viajar todos juntos al norte de Argentina y asistir al casamiento de un pariente. Alto viaje. Eso es a grandes rasgos la temática de la película. Alto viaje. Alto viaje. Qué lástima, sí, que no pertenezco a esa familia. Con la abuela a la cabeza. Qué lástima. Si no la vieron, la googlean así tal cual, Familia Rodante, película, está en internet, así que no les mira, cuesta nada. La voy a ver, porque no me acuerdo si la vi. La pueden ver. Bueno, el tema que voy a pasar, parte de la banda sonora, como les dije. Y eso bien, es todo. ¿Te gustó? Me encantó. La voy a ver, Bueno. Muy bien. Recomendando aparte, películas. Aparte, Pablo Trapero tiene buenas películas. Algunas también son polémicas en el sentido de que instala temas así picantes, ¿viste? A veces. Mira. Pero, va, temáticas sociales, ¿no? Que están sí, muy sí, buenas. Como que aborda temas muy interesantes. Así que lo recomiendo. Perfecto. Bueno, Familia Rodante. Vamos, ahí vamos, vamos a rodar. Quiero saber si pasan a buscarme, si voy allá o espero acá. Si ahora voy o ustedes me llaman, si vienen ya o van a tardar. Sea como sea, pero salgamos ya. Que la Virgen nos protege una vez. Quiero saber si viajan conmigo o todos nos vemos allá. Si hay que alzar a alguien de camino o salimos juntos de un lugar. Sea como sea, pero salgamos ya. Que los duendes se aburren de tanto esperar. ¿Y cuánto falta hasta llegar? ¿Doblas acá o seguís de largo? Manejo yo si no das más. Los primeros rayos de luz dibujan a esta gran ballena que anda por las rutas. acá no está tan mal en este hotel. Nos llamarán por la mañana, donde paramos a comer. Saquemos una foto para dar una señal de que estamos vivos y aún vamos por más. Llegamos cuando volvemos a salir. Próxima vez más organizado, porque si no, no vuelvo a ir. El Divague Libros presenta Una que no sepamos. Literatura. Crítica literaria. Un encuentro con tres obras impensadas. Dos autores: Pablo Farrés, Rodolfo Fogwill. Sábado 13 de julio, 20 horas, en El Surco, Boedo 8:30. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Los tiempos cambian y los fogones también, pero el espíritu del rock y de compartir permanece inalterable. Acaba entonces Música de Fogón de todas las épocas. Bueno, amiguitos, estamos en la segunda hora de los Rodríguez. Sí. Y les recomiendo que si se bancaron hasta acá, se queden. Ah, bueno. Porque si les gustaron los temas de la primera hora, lo que viene ahora... La rompe. Sí. La rompe. La rompe. Rompe de verdad. La rompe de verdad. La descoce. La rompe de verdad. ¿Eh? Sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? Bueno, sí, buenísimo. Sí. Me alegro. Me alegro mucho. ¿Querés que te cuente la vuelta? ¿Qué? Ay, de tu viaje Merlo. Trágico. A ver, contame. ¿Cuándo volvimos? Qué miedo. ¿Volvimos con la colita del 147? Sí. Perfecta. Arregladita, paradita, perfecta. Sí. Perfecta. Y bueno, ese viaje también tuvo de todo. Salimos con llovizna. Sí. No sé, habremos hecho 100 kilómetros. Nos sumergimos en una neblina que no se veía nada. Qué horror. Pero kilómetros y kilómetros y kilómetros de neblina. ¿Sí? Sí. Bárbaro. Viste, el 147 no iba tan rápido. De repente empieza a hacerse ya, viste, el atardecer. Ya la nochecita. Seguía lloviznando. Todo el viaje lloviznando. Sí. Y de repente se hace de noche. ¿Y qué pasa? No sé. Enciendo las luces. No te andan las luces. Las de adelante. Esta vuelta las de atrás andaban todas. Las de adelante. Enciendo las luces. Pum. Y no me anda la de la derecha. ¿Viste la que la de la que te alumbra la banquina, digamos? Sí. La liñita esa blanca que está antes que empiece la banquina. Sí. Bueno, no me enciende. Así que hicimos, no sé, como 300 kilómetros sin esa luz. No veía nada. Nada. En un momento digo, chao, loco. Acá no veía nada. Claro. Era simple. Le digo a tu mamu, no veo nada. No sé dónde está la ruta, no veo la ruta. Hasta que en definitiva, bueno, encontramos un camión, me meto atrás del camión y le empezamos a dar atrás del camión, atrás del camión. Me iluminaba con el camión. Claro. Y bueno, y llegamos. ¿Saliste con BTV? Sí, sí, todo perfecto. O sea, bueno, que no te anduvo de repente. Pero me chocaron, no me anduvo de repente. Ah, pero aparte, bueno, salí con BTV, me chocaron, me rompieron todo. Claro. Todos los esquemas. Pero eso fue algo. Y lo más lindo, cuando agarro la autopista allá del oeste, que está iluminada, no sé, había una parte que estaban arreglando la ruta, ¿viste? Sí. Y se ve que los sacudones, todo me enciende la luz. Pero cuando ya estábamos en la autopista que estaba iluminada. Claro. ¿Viste? Es una cosa de loco. Cosa de loco. Y sí, a partir de ahí tu mamu, yo creo que va rezando. Claro. Desde que salimos hasta que llegamos, va rezando todos los viajes. Y sí. Sí, sí, yo me pondría igual. Sí. ¿Tu abuela? La señora mayor ni habla. No. Cuando va conmigo, ni habla. Mira que a mi viejo lo volvía loco. Ni habla, ella se queda ahí atrás, se hace la no está dormida. Se hace la dormida, ¿viste? Y se muerde para no decir nada. Pero bueno, es así. La ruta es así. Eso es lo lindo de la ruta. A mí me encanta viajar en ruta. Yo, la verdad, que soy de las personas que nunca viajé nerviosa. Yo, en general, me re relajo, voy escuchando música, voy charlando, mirando el camino. No le tengo miedo para nada. Sí reconozco que una sola vez en mi vida tuve mucho miedo y fue en el camino de tras la sierra en Córdoba. Ese no lo disfruté para nada y se supone jodido, que es muy lindo. Se que te acaba el mundo ahí, ¿no? Se te acaba el mundo, vas al borde del precipicio, pero realmente. Y la verdad que, por eso digo, debe ser un viaje que habría que disfrutarlo, ir mirando, porque obvio, es pura montaña, es hermoso. Pero no, yo lo sufrí muchísimo porque para mí como que en cualquier momento nos caíamos. Y no, la realidad, tampoco teníamos tanta experiencia. O sea, yo había ido con mi novio que sí sabía manejar, pero no tenía tanta experiencia en rutas todavía. Claro. Era como una prueba piloto. Y bueno, la vinimos a hacer justo en Córdoba. Bueno, buenísimo. Ya sabes, mamu, me dio una idea. Las próximas vacaciones. Estas no, las próximas vacaciones de invierno vamos a la tras la sierra. Y sin luces. A ver qué onda, a ver si te va. Bueno, y hablando de cosas. Bueno, justo para el fogón elegí un tema. Es un temón. Es un temón. Es un temón de fogón. Es un temón que está en el disco Lluvia de Gallinas, que es el segundo álbum de estudio de Suéter. Fue grabado en los estudios Panda entre febrero y abril de 1984 y publicado ese mismo año por el sello 20th Century Records. Bien. Y DG Discos. Y fue producido por, si digo DG Discos, Daniel Greenbank. La banda, formada con Miguel Zabaleta en teclado y voz, Gustavo Donés en bajo, Juan del Barrio en teclados, Jorge Minizale en guitarra y Claudio Loza en batería. Una banda terrible, ¿eh? Según el autor de Amanece en la Ruta, Miguel Zabaleta, la canción es una historia muy literal. Es alguien que ve su propia muerte y cuando se da cuenta ya está camino a otra dimensión. Obviamente no lo viví, dice. Está basada en el sentido de entrar a lo desconocido y misterioso. El tema no está inspirado en nadie en particular. Sin embargo, cuando terminó la canción, se la dedicó a su primo Julio Zambrano, salteño, que vivió un tiempo acá conmigo, dice Miguel. Estudió acá y cuando estaba volviendo a Salta con su título de abogado tuvo el accidente. Al principio no la tenía para grabar, sino de reserva. Era solo un demo. Pero un día la escucharon a Milcar Gilabert, que era el ingeniero de sonido, y Charlie García, y los dos me dijeron que la pusieran en el disco. Y sí. Así que es un temón. Vamos a escuchar, Alan, Amanece en la Ruta de Suéter. Amanece

Claro. Bueno, aclaro lo de banda amiga, ¿por qué? Porque el tema, tal vez no lo cante todo el mundo en fogones, sí nosotros. Pero nosotros sí, claro. El programa es nuestro. Claro, para los seguidores de Los Pérez García, yo estoy muy segura que hemos cantado este tema en fogones, sí. Seguro, porque como que llama la ruta, irse de viaje. Tal vez sea el tema de Los Pérez más cantado en fogones. Sí, sí. Totalmente, sí, sí. Por eso viene acá, a colación de nuestro bloque. Tenía un montón de preguntas y ahora estoy... Oh, te quedaste en blanco. Sí. Mirá. Pregunta, pregunta. ¿Qué querés saber? Pregunta. No. Dale, dale, dale. Pregunta. Bueno, una pequeña pregunta y después voy a un consejito. No, hablamos, creo que hablamos igual alguna vez de rutas preferidas, si vos tenés alguna, o algún camino. Es que yo conozco dos rutas, prácticamente, te diría una la mitad entera y la otra también la mitad. ¿La mitad? No, la otra entera, la ruta 3 entera. Ah. Sí, ya lo desde dije. Desde acá de Casanova hasta entera, el sur. Entera, entera. Sí, hay partes que son kilómetros y kilómetros. Si tuvieras piloto automático, viste que los autos ahora estacionan solo. Sí. Bueno, si vos le podés poner piloto automático en partes de la ruta 3 en el sur, sí. Listo, dormí tranquila. Una o dos horitas te dormís, todo recta. Recta y recta, no se termina nunca. Y no te cruzás con nadie. Por lo menos hace 35 años. Claro. No sé, hoy. ¿Y? Esa y la 40, obvio. Ah, la 40. La 40 es la del sur, ¿no? Claro. Bueno, ahí me gusta la 40. La parte de la cordillera. La que hace los Siete Lagos. Exacto. Esa claro. Es la mejor ruta que conocí hasta ahora, entonces. Es linda, esa es linda. Muy hermosa. Y después, bueno, ya que estuviste hablando de accidentes, de choques y esas cosas, tal vez destacar la labor de la gente conduciendo conciencia, sí, ¿no? Siempre. Obviamente, que apoyó mucho el flaco Luis Alberto Spinetta, entre otros. Tal León cual. Gieco, Divididos. Eso, hay muchos artistas de nuestro rock nacional, bueno, entre otros, ¿no? Artistas de otras ramas de la música, que apoyan y acompañan mucho a esta organización, así que por eso hablamos de ellos. Conduciendo a conciencia, que la deben conocer, pero por las dudas, por si alguien nos está escuchando de algún otro sí. Planeta que no sea el planeta Tierra y no la conoce, es una organización que surgió en octubre del 2006, después de que un grupo de estudiantes, junto con su maestra, todos de Ciudad de Buenos Aires, perdieron la vida en un choque. Nueve. Sí. Nueve perdieron la vida. Que no fue un accidente. ¿Por qué no fue un accidente? Bueno, ellos venían de Chaco, de un viaje con fines solidarios, y el micro, que en realidad estaba conducido por alguien que no tenía experiencia ni habilitación, chocó. Y chocó contra un camión cuyo conductor estaba alcoholizado. Totalmente alcoholizado. O sea que claramente no fue un accidente, fue negligencia total. Ajá. Y bueno, y desde ahí armaron... Se unieron para acompañar a otras víctimas y armaron esta organización que tiene un montón de trayectoria y de trabajo, ¿no? Desde ese momento. Porque hacen muchas cosas. Hacen sí, sí. Reclamos por obras en las rutas, acompañamiento a otras víctimas que hayan perdido la vida en accidentes de tránsito. Bueno, campañas de educación vial, entre muchas cosas. Y, como dijimos, son parte de nuestro rock nacional porque... los apoyan un montón de artistas y porque arman todo el tiempo festivales. Exacto. Porque todo surgió porque a ese colegio, Ecos, sí. Iba la hija, Vera Spinetta, sí. Iba ahí. Y el flaco, bueno, se puso la camiseta, me acuerdo, siempre salía con esa remera. Todos sí. Somos, todos fuimos, todos somos, todos podemos ser. Sí. Y bueno, y compuso el tema 8 de octubre. Sí. Justamente por eso. Sí, sí, el flaco se la rebancó. Sí, y bueno, y se hicieron un montón de recitales benéficos. Ajá. Al respecto y se van a seguir haciendo. Muy bien. Mucho tiempo. Y bueno, el tema que traje ya lo presenté, tema de Los Pérez García, que es nuestra banda amiga y por eso va a sonar a continuación, Ruta. Te animas Porque hay veces que una nota vale más que mil palabras. Hagamos silencio y que los instrumentos nos cuenten la historia. ¿Qué me pones esa cara? Quería seguir escuchando la cortina, pero bueno. ¿Sabes por qué no pudimos salir? Le vamos a contar a la gente por qué no pudimos salir a la ruta. ¿Por qué no pudimos? Ni pudimos aprovechar el finde. Es que fue el programa anterior. Todo mal, hicimos finde, no aprovechamos el finde. Nah. Ruta, no salimos a la ruta. Pero la música estuvo buena. La próxima vamos a hacer, no sé. Nada, pero la. Fiesta nada. Y vamos a estar aburridos en casa y así todo. Hagamos nada. Nada. ¿Te parece? Consigna nada. Nada. ¿Te parece? Así nos sale todo. ¿Te parece nada? No sé qué, sos cagona, ¿eh? No, pero es como la nada. Bueno, la nada misma. Nah. No, después lo vemos. Este es tu bloque. Yo tengo estrella. Tengo varias. Le voy a contar a la gente dos cosas. Ah, pará, estamos mezclando todo. ¿Por qué no pudimos salir a la ruta? Se nos truncó el viaje porque la nena más chica, la hermanita de Eliana, Uma, tenía de nacimiento una hernia. Aclara que es una perra, ¿no? Por si alguien se está preocupando. No es una perra. Bueno. Está loca esta perra. Es celosa, es re celosa. No, porque por ahí piensan que estás hablando de una niña pequeña con una hernia. Es una nena y encima se porta mejor que vos. Bueno. ¿Entendés? Y es hija única también, porque vos ya te fuiste. Está bien. ¿Sí? Las tiene todas. Bueno, tenía una hernia de nacimiento, ¿viste? Sí. Y digo, bueno, y había que operarla, porque yo no la quiero castrar. No me gusta castrarla. Es algo antinatural, no me gusta. Sí. Listo, no me importa lo que pueda pasar, no me importa nada. Aparte, como pensaba algún día que pueda tener cría. Ser abuelo. Claro, ser abuelo, ya que, viste, mi otra nena no quiere saber nada. Digo, bueno, averigüé y el doctor me dice, porque no tiene veterinario, tiene doctor. Claro. El doctor me dice, le mando un beso grande a Eduardo. Es un fenómeno, está re loco, pero es un fenómeno. Me dice, no, si la pensás poner, dice, ahí sí que se puede llegar a complicar, te recomendaría sí, porque que... porque si tiene perrito se le hincha la panza y se claro. La hernia se le va a parar el cerebro, aparte, se le corre. Yo notaba que la tenía un poquito más grande y cada vez que comía la tenía media dura, fría. Claro. Comparabas la piel y era fría, ¿viste? Digo, no, acá algo no anda bien. Listo, como venían 4 o 5 días, digo, bueno, aprovecho... Pido turno y la opero. Y te internaste con la perra. Exacto. Y a pasar. Exacto. Agradables todo el, momentos. Todo el fin de semana largo, prácticamente todo el fin de semana largo, Humita estuvo en mi falda. Ah, qué agradable, bueno. 5 días con la nena Upa. ¿Está bien o no? Está bien. Está bárbara, ¿eh? Si Dios quiere, el lunes le sacamos los puntos. Está bárbara. Bien. Está muy bien. Me alegro mucho. Así que mucho. Bueno, estoy muy contento. ¿Y qué traje? Porque estoy muy contento. Instrumentales. El bloque instrumental. Para el bloque instrumental. A ver, déjame ver una cosa. No ve bien, ¿viste? Estamos? Ponete bien los acá lentes. Ahí está. Mira, justito. Traje un tema que más de uno no va a creer que es de Raúl Porchetto. Bueno. Pero viste, la tienen toda Raúl Porchetto, incluido nuestro amigo Willy Jiménez Torres, que lo tiene ahí como, Porchetto. Pasatista y complacivo, diría Víctor Tapia. Sí. No, porque traje un tema que está en un disco editado por el sello EMI en el año 1978. ¿Ves? Es lo único positivo que encuentro de la última dictadura militar de bosta que vivimos. ¿Qué? Lo único positivo. Que el rock nacional cambió en esos años. Y yo le veo el lado positivo, el lado bueno. Muchos temas instrumentales, bien trabajados, elaborados. Mucha poesía en las letras. Mucha poesía para que no se den cuenta, sí, ¿viste? Sí, sí, fue una buena época musical. Mirándolo por ese lado, fue lo único bueno que hicieron, digamos. Lo único bueno que provocaron. Que provocaron, exactamente. ¿Sí? Entonces, este tema está en un disco del año 1978. Está Raúl Porchetto en piano, guitarra y voz. Luis Borda en guitarra. Pedro Aznar en guitarra, bajo y coros, Santiago Fandiño en bajos y Carlos Riganti en batería. Vamos a escuchar el tema Cruce a la Ruta 41,

Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado o mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Hay temas que poblaron tu cabeza durante días. Meses o años. Temas que te pasaron en todas las radios y que identificaron a una banda. De ellos se trata esta historia. Y bueno, llegamos a la cuarta parte ya. Qué bárbaro, cómo se pasa la vida. Sí, quiero decir una cosa. Se la vi. ¿Qué? Larga vida a estos libritos. A estos libritos de grasa que me encontré en la mesa de la radio. Escúchame. Están buenísimos. Si te viera alguno de los locutores, esos de antaño. Sí. De antaño se pega un tiro. Sí. Oh, se está comiendo mientras comiendo. Le hablas a los oyentes de radio y en la colectiva. Claro, y ensuciando la mesa del estudio. ¿Estás comiendo conmigo? ¿Un cuernito? ¿Qué es? No, es un librito. Un librito. Un librito de grasa, ¿viste? Me tenés envidia ahora. Grasa. No. Yo lo comí antes de venir. Qué bárbaro. Sí. La verdad, esto es algo ya. Alan me dice recién, la verdad. Me encanta, qué bueno. Programa impecable. Qué bueno un programa de un padre con su hija. La verdad está bueno. Viralícenlo así la gente se engancha y nos escucha. Somos como los Leuco, pero progres y como más de izquierda y alternativos, ¿no? Yo ya no sé qué soy, pero como Leuco, ¿no? No, claro. Leuco, no sé. Yo lo miro a veces, ¿viste? Pero me parece como ya está en la onda del 6, 7 y 8 anterior, digamos. Ya el chabón se puso ahí, pará, loco. Claro. Tirá para otro lado una vez, ¿o no? Así sé es. Más equitativo, como debería ser todo, más equitativo. Ya casi termino con mi bizcochito. Bien. Muy bien. El viernes, no sé si te conté, tenemos una invitación. ¿Vos vas a venir, Alan, o me vas a dejar sola con los compañeros? No sabe. ¿Dónde? A Éter. Ah, sí, si llego, sí. Bien, tenemos una invitación de Éter, ¿lo puedes creer? Mirá toda la gente que está entrando. ¿Quién carajo son todos esos? Yo nos chorean así. ¿Nos chorean? Pará. Le voy a hablar a los estudiantes de Éter sobre cómo hacer un programa comiendo libritos de grasa. Mirá vos. No sé si te parece. Muy bien, y yo te estoy esperando todavía, Martín Eduardo Carrió. No estoy enojado, te estoy esperando nada más que vengas a la radio. Vivís a 3 cuadras, loco. Ah, ¿vive acá a 3 cuadras? Obvio. ¿Y todavía no vino a vernos? Obvio. No, ¿cómo? ¿Viste? Me dice, che, ¿qué estás enojado que no venís a ver a los Vela? Le digo, no, boludo, se me complicó, tengo que operar la perra. Ah, pensé que estaba enojado porque... No, le digo, pero no estoy enojado ni siquiera porque no venís a la radio. Ahí se la mandé, ¿viste? Está muy cerca, bueno, como para no venir. Y bueno, y Martín Eduardo Carrió, porque seguramente no nos está escuchando tampoco. Ah, bueno. Porque el chabón cuelga, ¿viste? Lo escuchan diferido. Chabón, uy, mira, me olvidé de contarte un viaje con Martín Eduardo Carrió yendo a ver a los Vela a Mendoza. Mon Dios, eso no fue por la ruta, fue volando prácticamente. Bueno, traje un tema para... ¿Qué estamos, el bloque Gitazos? Gitazos, sí. Un tema que cierra el álbum Parte de la Religión. Aparte de Gitazos, son dos solistas. ¿Los dos que vienen? ¿Los dos temas que vienen? Sí. Allá arriba, digamos. Tenemos que hacer grandes solistas también. Deberíamos, sí. Bueno, de Charly García, obviamente. Lanzado al mercado en 1987 por las empresas discográficas Columbia y Sony Music. Fue grabado en los estudios Panda de Buenos Aires. Escuchate esto, Alan. Escuchate esto, Liani. Escuchen esto, oyente de Radio La Colectiva. Escuchamos. El álbum Parte de la Religión, de Charly García, fue grabado en los estudios Panda de Buenos Aires, en los estudios Sigla de Ríos de Janeiro, en los estudios Chung King House of Metal de New York y en los estudios Electric Lady de New York. ¿Qué tal? Mira. No creo que otro disco haya sido grabado en eso, ¿no? Sí. Imposible. No. Participan Charly García en teclados, guitarras, bajo, voces y efectos, Fabiana Cantilo en coros, Fernando Zamalea en batería, Chacal en percusión y Daniel Melingo en saxo. Vamos a escuchar para el bloque Hitazos el tema La Ruta del Tentempié de Charly García. Thank you. caminos son caminos en la tierra y nada más. Los caminos son caminos en la tierra y nada más. Las leguas desaparecen si el alma empieza a aletear. Les doy una primicia, queridos oyentes. A ver. Liana va a haber dos o tres programas que no va a poder participar a fines de septiembre, falta todavía, a fines de septiembre, principio de octubre. ¿Sí? Dos programas ya tengo la música. Qué adelantado. ¿Viste? Vi, porque yo soy así. ¿Eh? ¿Te tiro las consignas de esos programas? Maradona y Atahualpa. ¿Qué tal? ¿Te va? ¿Hablar dos horitas de Maradona y de Atahualpa? Ahí está. Che, mira que yo todavía no confirmé. O sea que el jefe también se está enterando que yo voy a aceptar su propuesta porque estás diciendo que no voy a poder venir acá. Bueno, tómate los días. No hay problema, en algún momento. Yo ya los preparé, en algún momento irán. Bueno, vos. Estamos en hitazos. En hitazos y en lo que yo catalogaría, qué palabra rara para decir en radio. Catalogaría, como, pero viste que hay palabras poco radiales. Catalogaría, no sé para qué la dije, porque me compliqué. No, pero está bien, sonó bien. Sonó bien. Sí. Bueno, la catalogaría como también de grandes solistas, porque ya sonó Charlie. Este es un tema. ¿Y quién se viene ahora? ¿Cómo me gusta este tema? Me encanta. Se viene Fito Páez con un hitazo que está en el disco Abre del año 1999. Antes de presentarlo voy a confesar una cosa que odio, porque el tema me hizo acordar a eso. ¿A qué? Odio mucho, sépanlo. Si hay un oyente del otro lado que lo hace, sepa que entonces lo odio en cierto punto. A ver. Odio la gente que en la ruta va por la banquina. Sí. Para que vaya por la banquina, no, sí. No, porque eso ya es como problema tuyo. Pero ¿sabes cuándo los odio? Cuando se quieren volver a meter. No, yo no los dejaré. No los dejo. Olvídate. ¿Viste cuando se hizo kilómetros por la banquina y de repente te empieza a asomar la trompa de su auto queriendo volver a meterse en la fila? Prefiero chocar, mira. ¿Qué te pasa? No te voy a dejar pasar, bancátela haber ido. Tenés razón. Sí. Yo les digo pijitus. Pijitus. Sí, loco, qué bronca que me diste. Uy, me cagaste el día. Ya bronca, bronca. Bronca. ¿Por qué estoy hablando de la gente que va por la banquina? Porque es la gente que va, por así decirlo, al lado del camino, ¿no? No, pero este tema me encanta y a esa gente la odio, de verdad. Claro. Sí. ¿A vos te gusta? No te gusta ir por la banquina, pero ¿te gusta ir a andar al lado del camino? A mí me gusta fumar al lado del camino. ¿Fumando el humo mientras todo pasa? Claro. Ah, está bien. Me gusta fumar el humo mientras todo pasa. Está muy bien. Poético. Sí, poético. Bueno, para ya vos, Marisa. Ya sabrán de qué tema, de qué hitazo estoy hablando. Al lado del camino. Antes de presentarlo, hace muy poco fui a ver a Fito y estuvo muy bueno. Ah, me contaste, sí. Muy bueno. Ah, capaz que lo conté. ¿No? Acá. No sé si lo contaste acá, pero vi las críticas, estuvo muy bueno. Muy bueno, la verdad. Buenísimo. Yo no me lo esperaba porque era un recital gratuito. Va, era con entradas para cierta comunidad de una empresa de teléfonos. Ajá. Pero bueno, gratuito, por así decirlo, porque la podías conseguir. Obvio. Y no me esperaba que sea para tanto, porque en general los recitales gratis suelen ser cortos o comerciales, por así decirlo, por los temas que tocan. Pasatista y complacido. Sí, pero nada que ver. La verdad que la rompió la lista de temas, tocó temas muy viejos, sacó a flote a la luz algunos temas que no tocaba hace mucho, por así decirlo, alguna que otra rareza de su discografía. Bien. Así que la rompió. Bueno, este tema sonó en el recital. Y sí. Así que... Perdona que te moleste, ¿ya vas a ir al tema? Un segundo antes, a te ver quería qué. Decir. ¿Leíste la nota de nuestro querido amigo Víctor Tapia? Ay, todavía no, pero la tengo ahí guardadita. Léela, sí. Vos lees la intro y decís, wow, este chabón está re loco. Pero es mi amigo. Sí, sí. Por eso está re loco. Claro. Qué buena introducción. La tengo ahí guardadita, esperando ahí algún momento para sentarme a leerla con calma, por ahí el fin de semana. Es más, todavía no leí la nota, me quedé en la introducción. Porque digo, no, loco, no puede ser que escriba así este chabón para decir que le hizo una nota a Javier Martínez. Sí, sí, no, la rompe. Le digo a tu mamá, le digo, esto hay que leerlo por partes. Claro. Mañana seguimos con otra parte. La rompe Víctor Tapia escribiendo, la verdad. Sí, es sí. Muy buen periodista, sí. Es muy bien muy buen investigador. ¿Con qué se droga? No sé, me pregunto de varios eso. ¿Con qué carajo se droga? No entiendo. Bueno, así que vamos a escuchar Al lado del camino. Se lo voy a dedicar a Víctor, porque ya que lo nombramos se lo dedico. Sí, sí. A mi amigo Beto, que fue quien me donó la entrada que tenía además para ir a ver a Fito ese Beto día. ¿A Beto River Rock? Sí, a Beto Espósito. Qué grande Beto Espósito. Mi gran amigo, el Beto del pueblo. Y a la gente que odio, que es la gente que va por la banquina. Sí, totalmente. A todos ellos le vamos a tirar el auto. Ahí está, Al lado del camino. Nadie nos prometió Y bueno, ya estamos en la agenda, escuchando la cortinita, pifiando la ruta de La Herida, banda de Villa Madero que ya no existe, que está en el disco Semillas de Libertad del año 2008. Bien. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué temín? La agenda. Yo tengo para hoy. Yo para hoy y el sábado. Bueno. Va, hoy. ¿Arranco? Arranca hoy. De hoy en adelante, o sea, de hoy al 10 de agosto, pero hoy se inaugura la muestra número 30 de fotoperiodismo argentino de ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina. Los invito a que la vayan a ver porque todos los años está muy buena, así que seguro que está buenísima también este año. Tiene 150 fotos con lo mejor del 2018 de los mejores reporteros gráficos del país. Es en Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba, 985, perdón. Entrada gratis. Y se van a encontrar alguito de rock ahí, alguna que otra foto de recitales. Bueno, muy bien. Yo tengo para hoy a las 21 horas. Ahora, listo. Apagan la radio, salen corriendo. Toca Adrián Cova en la trama Espacio de Creatividad, México 1500, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mañana viernes, 12 de julio, 22 horas, mirá esta fecha. Peligrosos Gorriones en la Cúpula, Peligrosos Gorriones en la Cúpula. La banda que hace de soporte, Manzanitas, una banda amiga de Aldo Bonzi. La Cúpula queda en Presidente Perón 2687 San Justo. Las anticipadas, 200 pesos en Freedom Rock de San Justo o en Locuras de Morón. ¿Qué tenés para viernes? ¿Tenés, no? ¿Sábado? No. Sábado. Sí, como radio le quiero hacer el aguante a otra radio. Así que los invito al Festival Futurock, que es el festival de la radio Futurock, que cumple 3 años. Lo festejan con un festival en Ciudad Cultural Conex. Tocan, bueno, un montón de bandas: Barbie, Recanati, Peces Raros, Paula Mafia, Sudar Marica, Tu Vieja, entre otras. Las entradas se sacan por la página de... ahí lo busco, entradas.ccconex.org. Y el Conex queda en Sarmiento 3131 Almagro. Es importante ir para que la radio se pueda sostener, ¿no? Así es. Y bueno, para el sábado tengo 13 de julio, 21 horas, Javier Malosetti y La Colonia en el Emergente de Almagro. Francisco Acuña de Figueroa, 1030. Entradas en puerta, 350 pesitos nada más, para ver a Javier Malosetti, el Bebote Malosetti. Bien. Y también para el sábado, a las 22 horas, La Justina y Revanchistas en Oeste Rock, República de Portugal, 3125 Isidro Casanova. Perfecto. ¿Algo más? Nada más. Bueno, nos vamos por la ruta. Nos vamos por la ruta, por la misma por la que vinimos. ¿Del buen rock? Yes. Yeah. Y nos vamos a ir con un tema... un viejo tema de Bela Lugosi, Canción de la Ruta, pero con una nueva versión que fue publicada el día 3 de julio, hace una semanita, con un video muy lindo. El tema original está en el disco Haciendo lo que queremos del año 2003, pero escuchate esta versión con slide guitar, slide, qué grande Marcelo. Nos vamos con el tema Canción de la Ruta, amigos de Bela Lugosi. Salud. Hasta la próxima. Buen viaje.